poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos nuevamente en una emisión de Palabra Indómita, un espacio que venimos construyendo desde ya casi 2 años de que existe esta Palabra Indómita, con sus algunos altibajos últimamente, algunas ausencias debido a que han cambiado los tiempos y espacios de algunos y algunas de nosotras. Que estamos en diferentes latitudes, etcétera. Pero bueno, hemos intentado construir este espacio para reflexionar sobre el poder y la violencia en diferentes escalas, desde nuestros cuerpos hasta nuestra casa, nuestra familia, nuestra calle, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra comunidad. Los poderes y violencias nosotros sostenemos, tenemos esa afirmación de que se encuentran en prácticamente todas las relaciones humanas. Y bueno, nosotros hemos intentado hablar sobre estos poderes y violencias en distintos temas, en distintos países. Y bueno, lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia, nos escapa de esta temática, ¿no? Y bueno, antes de entrar en materia, queremos dar un saludo fuerte y solidario, combativo, a las radios comunitarias libres autónomas que siguen pasando nuestra frecuencia cada 15 días, a veces un poquito más cuando nos demoramos, pero que abren los espacios dentro de sus barras programáticas para pasar nuestro programa. Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, Libre, Rebelde y Verdadera, que transmite desde el Cerro de las Flores en Xochitlahuaca, Guerrero, 100.1 por frecuencia modulada. Un abrazo y esperemos que pronto se resuelvan los problemas técnicos. La 99.1, San Cristóbal de las Casas, Jobel, que resiste en el sur, y también abrazo a las y los compas que se encuentran por allá, y que huelga Radio Libre y Rebelde, que cumplió ya varios ayeres, 20 años ya de estar transmitiendo. Ellas que han abierto y que han resistido dan un espacio a esta palabra indómita. Cuando empezó esta pandemia, no nos imaginábamos todos los escenarios que podría haber en torno a esto, y de pronto, pues dentro de este tiempo pandémico, pues nosotros y nosotras acá en Palabra Indómita recordamos algo acerca de las distopías y las utopías, un tema que habíamos estado dejando pendiente en nuestra bitácora, en nuestros temas de transmisión, y es ahora que lo queremos retomar, ahora desde este contexto de encierro, cuarentena, experimento social, autocuidado, una situación mundial en la que a muchos afirman que es una nueva etapa. Les queremos confesar que íbamos a hacer un programa con otra temática, como intentando seguir con cierta normalidad y con los temas que teníamos propuestos y pues de pronto vimos que no, que es imposible escaparnos y eludir este tema que nos está afectando a todas las personas a nivel mundial, nos afecta de una o de otra forma, y pues decidimos hablar de esto. Uno de los ejes que queremos seguir en Palabra Indómita, por un lado está el poder y las violencias, y por otro lado, pero juntitos de la mano, o sea, no muy alejados, están hasta mezclados. Tienen que ver las distopías y las utopías. Supuestamente tanto la distopía como las utopías son estados a los que no se puede llegar. Son totalmente de ficción, no se puede llegar. Pero acá en Palabra Indómita nosotros pensamos que vivimos en una distopía desde hace mucho tiempo y cada vez más. Entonces, pues pensamos también que si vivimos en una distopía y una distopía es posible, pues también es posible crear las utopías, vivir las utopías, hacerlas, construirlas. Obviamente no es de la noche a la mañana como se llega a un estado distópico. ¿Qué es esto de la distopía? Hay novelas y películas que recurrentemente nos están hablando de mundos distópicos, que no son otra cosa más que después de un apocalipsis, después de un gran terremoto, después de una guerra en la que todos pierden, después de una hecatombe a nivel mundial, se instaura un sistema que son totalitarios, que son controladores, que por medio del ejercicio del poder someten a las mayorías, unas minorías. Estas minorías viven muy bien, pero todo es una ilusión. Entonces puede haber, está por ahí el mundo feliz, ¿no? Que pues están pues las personas alfa que viven súper y recontra requete bien. Y pues al final de la fila están, si mal no recuerdo, lo leí hace muchos años, perdón, los Epsilon, que pues nada más piden Soma y quieren y son controlados por el Soma y hacen todos los trabajos automatizadamente nada más para que les den el Soma. Y el Soma viene de una pantalla de luz que se parece bastante a las pantallas de televisión y de teléfonos que tenemos. Otra muy famosa que tenemos por ahí es 1984, en la cual se habla del gran hermano, el Big Brother, que el Big Brother siempre nos vigila. Siempre está con nosotros. Hay pantallas dentro de nuestras casas por las cuales observan lo que hacemos y hay bocinas por las cuales nos dan órdenes. Y todo el tiempo tenemos un noticiero que nos está dando las noticias y es muy padre ver cómo las van cambiando. De pronto hay un enemigo y al siguiente mes, pues ese enemigo resulta que, o sea, que nunca fue nuestro enemigo, se borra el pasado y se cambia la historia, cada vez se van dando las noticias, y entonces el que era nuestro enemigo ahora es nuestro amigo y viceversa, pero van negando toda la historia anterior y van manipulando todo esto. Como siempre, pues hay los héroes que luchan contra esto, ¿no? Hay películas también como muy, muy famosas, como, no sé, Los Juegos del Hambre, ¿no? Es así que hasta tiene como 80 réplicas de eso. Y están Los Niños del Hombre, de Cuarón. Esta comienza con las noticias que nos avisan que pues de pronto el ser humano ya dejó de reproducirse. Nos están contando que hace 18 años nació el último niño en Argentina y es increíble cómo, imagínense la tragedia que sería que de pronto ya, no sé si sería tragedia para nosotros y sí, para la naturaleza no sé si sería una tragedia, que de pronto se dejan de reproducir, nos dejamos de reproducir, ya no hay más bebés. Pero en esta película se ve cómo el mundo sigue, la gente sigue yendo a las cafeterías, sigue yendo a su trabajo, cada vez más deprimido todo mundo, pero sigue esta maquinaria del sistema capitalista. Y esto es muy importante, es muy, muy importante. En los mundos distópicos jamás, o sea, no se habla exactamente de capitalismo, socialismo, o no sé qué, siempre se habla de totalitarismo, de este estado que lo controla todo, y siempre están las empresas. Eso es muy importante remarcarlo. Y nos suena parecido, como que es algo que vivimos o suena totalmente lejano a nuestras realidades. Pues siguiendo lo que estaba platicando nuestra compañera acerca de cómo estas películas, esta literatura hablan sobre las distopías, pues no todas nos platican acerca de un mundo distópico controlado por un Estado. Yo me acuerdo mucho cómo en este librito que hace José Saramago sobre la caverna, no es necesariamente el Estado el que produce toda la distopía. Es nuestra necesidad de consumo, nuestra necesidad de crecer, o como se vive en muchas ciudades del mundo, que ya hay estos edificios gigantes que quieren contener todo dentro, donde ya hay espacios para que las personas compren, reproduzcan ese sistema, donde poco a poco se va empobreciendo a los que están en la periferia, se les va quitando su posibilidad de participar económicamente y en el mundo, o de significar algo respecto a los otros, porque viene una especie de destrucción económica del otro, que también implica una destrucción moral, una destrucción de todo el tejido social. Y bueno, no es muy distinto de lo que se está viviendo en muchos lugares, ¿no? Ahora, en esta cuestión distópica, pues en este capitalismo voraz que estamos viviendo, faltaba como que algo llegara para que nos hiciera detenernos. No había llegado, ya había muchas alarmas sobre, pues, la guerra, cómo está la destrucción del ambiente, las consecuencias que se dan, sobre todo para las poblaciones más marginadas, que cada vez tienen menos acceso a recursos indispensables, entre ellos el agua, la alimentación. Y bueno, llega este nuevo virus y empieza a atacar no solamente a los chinos y allá en Oriente, sino llega a ciudades de donde el capitalismo es boyante. Estaba pues trabajando a toda su potencia, a pesar de que ya se veía una crisis. Y resulta que de repente está paralizando ciudades muy, muy grandes, está paralizando industrias. Y entonces, ¿en qué distopía estamos? Además, algo importante que tiene que ver con las distopías es que no hay salida. Aunque tú busques un mañana, un futuro distinto, no existe. Así son las distopías, por eso son lo opuesto a las utopías. Y bueno, el día de hoy queremos estar platicando mucho acerca de la situación actual, qué tan distópica es, pero por supuesto no nos queremos quedar ahí en esta charla. Y pues queremos hacer un diálogo, intentar rolar por ahí algunas ideas y pensar cómo estamos sintiendo, viviendo, caminando en este mundo distópico. Desmenuzando este tema de las distopías, y que pues como ya venían explicando las compañeras y el compañero, pues se supone que tendrían que ser sociedades ficticias o ideas del mundo imaginarias que no son verdad, que no son reales, pero que resulta que la realidad en la que vivimos pues es totalmente, es una ficción extrañísima, especie película. Por eso la relación con las películas, y pues por ejemplo hay muchas películas también hollywoodenses muy comerciales que hablan de cómo las pandemias llegan al mundo y cómo somos salvados por ciertos personajes de ciertos países. Y en torno a nuestros temas siempre de cada semana, de cada 15 días mejor dicho, pues habría que pensar por ejemplo el proceso de clase y el clasismo en la atención a los enfermos del coronavirus, o esta idea de que quisieran en algún lugar elegir, o que están teniendo que elegir quién vive, quién muere, problemas que tienen que ver con decidir, decidir cosas que alguien o alguienes terminan decidiendo. Es muy interesante para desmenuzar y platicar el tema, por ejemplo, del racismo, ¿no? Porque también se da el proceso de racismo. En nuestro país es un país muy racista, herencia de la colonización, todo el proceso colonial, y salen y saltan en los comentarios, en las redes sociales, el desprecio sobre el otro, una vez más. Y entonces ahí tenemos que poner atención también, ¿no? Porque esta enfermedad, esta pandemia, que genera pánico, pandemia de pánico, y todo lo que en las sociedades está generando odios interraciales, ¿no? Problemas interraciales, el no respetar las culturas de los otros, el no respetar a los enfermeros, a las enfermeras, a los doctores. Hay detrás una cuestión de clase, de raza, de racismo y también de género, ¿no? Los ejes de violencia que hemos platicado y que pues pareciera que fueran una idea ficticia indeseable, o sea, la distopía, pero en realidad están pasando esas cosas. Y está pasando también pues cosas extrañísimas como no creer que está pasando y entonces ignorar. Entonces hay muchas cosas que están pasando alrededor de este tema. Por ahora vamos a una primera rola que es la banda Bastón y se llama Planeta Ficción, aquí en Palabra Indómita. ¿Qué es lo más difícil de perder peso? ¿Cómo lo han logrado? Súper difícil, de verdad. Yo engordé 55 libras. Planeta que te caldón, que por cerebro tiene un riñón. Es un mundo de ficción donde mucho bling bling se comió el corazón. Planeta que es de cartón, que por cerebro tiene un riñón. Es un mundo de ficción donde mucho bling bling se comió el corazón. Original capo cuando de letra se trata, el que a los irónicos delata, como en Navidad de que celebran un viejito que ni existe, y a Jesucristo no mencionan ni de chiste. ¿Tuviste? Esto es un planeta de cuentitos, de fotitos donde salen todos disque bonitos, porque usan Photoshop para dejar en shock a los loquitos que en su página les inflan el pechito. Cantante saluda de tarima y te desprecia si te ve en la esquina, y como quiera tú le das tu respeto, pues su foto te da pauta y con la pauta estás quieto. Es un planeta de fantasía, pa, si busca la felicidad con lo que no es verdad. Que si like, que si Pokémon, que si Trump, que si Kim Kardashian, modelo de salón. Planeta que es de cartón, que por cerebro tiene un riñón. Es un mundo de ficción donde mucho bling bling se comió el corazón. Planeta que es de cartón, que por cerebro tiene un riñón. Es un mundo de ficción donde mucho bling bling se comió el corazón. ¿Estamos volando o estamos cayendo? ¿Evolucionando o retrocediendo? ¿Seguimos obedeciendo lo que diga la pantalla? La tele es el espejo que refleja nuestras fallas. Se llevan la copa, los demás linda ropa. Se trata de la imagen, el talento no importa. Queremos ser iguales, la copia de la copia. Somos esclavos por voluntad propia. El hambre de likes, de veras que marea. Ey nena, no te metas, no les compres la idea. La fama como religión, ellos quieren que creas. Celebridades falsas te harán sentir fea. Pero si no vale, arde sin dejar cenizas. El sistema te utiliza, quiere que vivas a prisa. Recuerda que las modas todas al final se mueren. Lo único que dura es ser en verdad quien eres. Planeta que es de cartón, que por cerebro tiene un riñón. Es un mundo de ficción donde mucho bling bling se comió el corazón. Planeta que es de cartón, que por cerebro tiene un riñón. Es un mundo de ficción donde mucho bling bling se comió el corazón. Televisión que llaman disque reality, saca mucho rating pero sin morality. Donde las estrellas no son los caballerosos, ahora son los más loquitos y los más morbosos. Todos quieren chistes de doble sentido, mientras Chespirito lleva medio siglo siendo el más querido. Aspiran a maleantes de la nueva onda, mientras Vico C lleva una vida masacrando con su bomba. La verdad es libertad, decirla es peligroso, pues si la predica se molesta el poderoso. Asesinan periodistas en este mundillo triste, matan al mensajero pero el mensaje persiste. Más dosis de hipnosis, la metamorfosis, mejor hazle caso al Master Vico C. MCs, ahora saben de qué trata esto, dejar un mensaje para cuando estemos muertos. Planeta que es de cartón, que por cerebro tiene un riñón. Es un un mundo de ficción donde mucho bling bling se comió el corazón. Planeta que es de cartón, que por cerebro tiene un riñón. Es un mundo de ficción donde mucho bling bling se comió el corazón. Palabra indómita. Seguimos acá en Palabra Indómita, esta rola de Planeta Ficción. Parece que lo que estamos observando en las últimas semanas, solo lo habíamos visto, quizás lo habíamos visto en películas de ficción, pero bueno, ya lo estamos viviendo, esta crisis civilizatoria de la que está poniendo a la humanidad este coronavirus. Bueno, a nosotras pensamos que podríamos recuperar algunas notas en las cuales se viera estas distopías de las cuales ya hablaban los compas. Y bueno, yo me encontré una nota que se llama Enesa, Chalco, Tlane, Catepec ignoran virus y son una bomba de tiempo. Y abajo de un periódico, El Financiero. Y viene una fotografía de un tianguis, de los muchos tianguis populares que se encuentran en estas, en todo México, pero en particular en estos municipios, donde son tianguis gigantescos, donde la gente se encuentra muy cerca, porque además estos municipios tienen una alta densidad de población, o sea, están muy poblados por metro cuadrado. Y se ve la imagen con gente que usa cubrebocas, sin embargo no está utilizando las medidas que es el supuesto gobierno federal está tomando o que está dictando acerca de la sana distancia, que es una distancia de 1.5 metros de persona a persona. Aquí se ve la gente toda junta. La gente que trabaja acá en los tianguis es banda comerciante que ha trabajado toda su vida en este negocio y que es su única fuente de ingresos. Entonces la nota dice que en estas poblaciones ignoran virus. Cabe decir que en esta cuarentena cada uno o cada una la vive de manera diferente de acuerdo a la clase social en la que estés. Si tienes los medios y las condiciones materiales para quedarte en casa, así lo harás. Sin embargo, hay gente que vive al día y necesita salir para ganar lo que va a comer ese día. No particularmente es gente que ignora el virus, sino que es gente que por sus mismas condiciones sale por necesidad. Entonces, de por sí, en estos municipios se observan escenas distópicas. He tenido oportunidad de recorrer por el bordo de Enesa y se ven escenas como de una película que ahorita no recuerdo su nombre. Pero son barrios muy pobres, la gente vive muy cerca de las fosas de basura y que pues es el único lugar que tienen para vivir, no hay de otra. Allá la banda del barrio no puede seguir estas medidas sanitarias de encierro porque tiene que salir a chambear y el barrio se impone. Muchas veces no han creído todo lo que ha dicho el gobierno, porque históricamente han sido rollos, han sido mentiras que el gobierno federal y los distintos niveles de gobiernos dice a la población. Y en un principio es verdad, la gente no del barrio no creyó que existiera el coronavirus. Ahora que saben que existe, de igual manera está muy cañón que se queden en sus casas y salen a chambear. Por otra parte, otra realidad que también se encuentra pues es de que los médicos de estos municipios ni siquiera tienen un contrato, prestaciones, ni mucho menos equipo para atender a los infectados. Que estamos hablando de poblaciones que sale a trabajar en masa y que tiene mayor probabilidad de contagiarse. De hecho, en estos municipios son los municipios con mayor número de contagios en el Estado de México. Aquí mencionan que la ignorancia es la causa de estos contagios. Y ciertamente las campañas sanitarias llegan, pocas veces llegan a estos municipios. Sin embargo, vuelvo a repetir, las condiciones materiales hacen que la gente asuma el riesgo de salir a pesar de que la medida se ha dicho que se encierren, que guarden su distancia, que guarden una cuarentena. Sin embargo, no siempre se puede vivir así. Y bueno, vemos estas escenas de estas fotografías de no tiene mucho tiempo, donde se ve muchísima gente junta con cubrebocas, pero bueno, si hay por ahí uno que otro infectado, pocas veces no va, es muy alta la probabilidad de que se contagie. Y pues lo que estás comentando me parece que tiene que ver justo con lo que decía hace un rato en el primer bloque de pues cómo a veces, por ejemplo, quién puede quedarse en casa, y lo que decías de la nota que leíste, pues que no todo el mundo puede estar en su casa, ¿no? Porque no todo el mundo tiene un trabajo asalariado. Y entonces eso pues genera o visibiliza más bien pues las de por sí ya injustas diferencias en muchos sentidos de cómo está distribuido la cuestión de la riqueza y la economía en las sociedades en las que vivimos, que como desde hace 5 siglos o más en la humanidad, pues unos pocos tienen mucho y la mayoría tiene pues muy poco, ¿no? Y también se manifiesta en quién tiene atención médica, ¿no? ¿Quién tiene un seguro médico? ¿Quién tiene acceso a la salud que da el gobierno? ¿Y quiénes quedan fuera de todo ese espacio? Como decías hacia el final, pues es muy distópico, ¿no? Es algo que no desearíamos, una realidad que parece de mentira, pero que ahí está, ¿no? Por más increíble que parezca, pues los médicos no tienen el material suficiente, la gente que trabaja y que necesita vivir día a día tampoco tiene con qué protegerse cotidianamente. Por otro lado, pues también se ven manifestaciones de la solidaridad que siempre en el pueblo existe, ¿no? Y gente que está haciendo cubrebocas para regalárselos a los compañeros que trabajan en los espacios que no dejan de funcionar. Y por otro lado, pues también lo que decías del tianguis, pues tiene mucho que ver con la cuestión de la economía, ¿no? Pues gran parte de la población ahora lo podemos mirar, pues en realidad sobrevive en el día a día. Y en el imaginario de los gobernantes y de algunas personas, pues pareciera que creen que todos están como ellos, con unos grandes salarios y que pueden vivir pues, tranquilamente en este momento de pandemia y de virus, ¿no? Por otro lado, también tenemos que pensar en que vivimos en unas sociedades donde se responde de formas diferentes a la autoridad, ¿no? Y a lo que las autoridades imponen o generan. También la desconfianza que han generado los medios de comunicación durante muchísimos años, pues ha generado que la sociedad pues también tenga cierta desconfianza de lo que ahí se difunde, ¿no? Y ahora con mayor razón con las redes sociales, donde todo es más rápido y se difunden muchísimas cosas y todo el mundo opina y puede tener un espacio de opinión. Y entonces a veces pues reproducimos una serie de informaciones donde, pues como decía hace un momento, se repite el clasismo, ¿no? El racismo, la discriminación. Puede ser que algunas personas puedan pedir que les lleven cosas a su casa, pero hay gente que no tiene esa posibilidad y sigue saliendo a tratar pues, de sobrevivir, ¿no? Y incluso generándose otras formas de sobrevivencia. Eso es importante, las otras formas, no solamente de sobrevivencia, sino yo creo que esto es como un chance que tenemos de reimaginarnos, ¿no? O sea, creo que hoy más que nunca está súper vigente la frase que sintetiza todo un pensamiento de Rosa de Luxemburgo, Santa Rosa de Luxemburgo, hay que rezarle a ella, socialismo o barbarie. Y justamente esto tiene que ver, o sea, es en este mundo desigual, hay un montón de voces que gritan, que claman, que el virus nos hace iguales, ¿no? Que el virus no respeta clase social, no respeta posición política, raza, tarari, tarara. Pero en realidad también lo que está haciendo el virus es que, si bien a todo el mundo nos puede dar, también está evidenciando cada vez más esta grieta que hay entre los de arriba y los de abajo, que es gigante, ¿no? Y entonces creo que este también es un chance de imaginarnos desde otros lados, no para sobrevivir, sino para vivir. Yo creo que esa es la chamba, creo que esa es la tarea que tenemos ahorita, que tiene que ver con cómo nos vamos a relacionar, y que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con los afectos. O sea, los afectos, creo que siempre en este mundo los dejamos, los pinches afectos, a un lado, ¿no? Y ahorita creo que es un momento de entenderlos, ¿no? Aquí por el tianguis que hay por mi casa los domingos, lo cerraron. Lo cerraron apenas el domingo pasado, porque pues murieron dos personas de una familia que no vienen el tianguis, pero que los días de tianguis ponen un puesto ahí afuera de su casa. Murieron un joven y murió un adulto mayor, y la señora está hospitalizada, hasta donde me quedé, y el resto de la familia tiene. Entonces, apenas hasta este domingo pasado cerraron el tianguis. Entonces, aquí hay como un montón de cosas que tenemos que ver, cómo nos organizamos. Porque, por un lado, sí es la cuestión individual, y que tiene que ver si yo me pongo en riesgo, pero también tenemos que entender que al ponerme en riesgo estoy poniendo en riesgo a los demás, pero también tenemos que entender que no nos ponemos en riesgo, las personas que salen a trabajar no están poniendo en riesgo al resto de la comunidad por mala onda, sino es por una necesidad. Pero también está muy loco todas estas personas que están saliendo a cotorrear como una afrenta al gobierno, entendiendo, sin entender que es más que una afrenta al gobierno todo esto que estamos pasando ahorita, ¿no? Pues sí, como han comentado, se nota la gran brecha que existe entre las clases privilegiadas y la banda que tiene que estar día con día trabajando para conseguir su sustento. Y bueno, también como lo comentaban, esto tiene que ver con una carga ideológica de cómo vemos al otro, ¿no? Echarles la culpa de irresponsabilidad a toda la banda que sale en las colonias populares a los tianguis. Pero bueno, hay que recordar que fueron las clases privilegiadas, esas que pueden pagar viajes transatlánticos, las que estuvieron transportando el virus de un lugar para otro. La banda que no se puede mover mucho, pues difícilmente iba a llegar hasta China. Y pues acá en la cuestión nacional, recordemos a todos ese grupo de privilegiados que se fueron a esquiar a Colorado y que regresaron con el virus. Una parte de ellos, una familia en Puebla, a pesar de tener el coronavirus, pues se fueron a pasear por las plazas comerciales, y yo no recuerdo que les hayan sacado un titular de periódico de irresponsabilidad como se lo están echando a la banda que ahorita está en colonias populares saliendo a los tianguis. También en esto que estaba platicando otra compañera acerca de cómo se enfrentan este tipo de situaciones, pues hay banda en Guerrero que depende de las remesas que vienen de Estados Unidos, y pues resulta que ahora la banda que está en Estados Unidos está enfermando de coronavirus, está muy mal, está en unas condiciones de inseguridad absoluta porque no tienen acceso a los servicios de salud porque los pueden deportar. Y bueno, resulta que lo que optó esta banda por hacer es regresar a las remesas, para que sus familiares que están en Estados Unidos puedan sobrevivir.

es que apareció hace ya unos días, unas semanas, una nota que a mí me llamó muchísimo la atención, que dice: la OCDE pide un plan Marshall para afrontar la crisis del coronavirus. El organismo advierte que el impacto económico de la pandemia supera ya sus peores previsiones y solo se saldrá de la crisis con una acción colectiva. Bueno, esto de hablar de la colectividad está muy, muy de moda. Pareciera que de pronto los poderosos se dieron cuenta de la fuerza de esta palabra, ¿no? Entonces, bueno, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta nació después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Es cuando nace la ONU, nace la OTAN, nace esta. Y esta, bueno, pues se ha encargado como de dictar normas para todos los países, de decir que sube, que baja, cómo se hace, etcétera. Y el Plan Marshall es, también viene de esas épocas, del fin de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, y fue que Estados Unidos inyectó millones de dólares para el levantamiento, la reconstrucción de Europa. Obviamente no de toda Europa, sino Europa de este lado de la Cortina de Hierro, todos los que eran del bloque soviético socialista, más bien, perdón, pues quedan fuera de esta ayuda. Estaba devastada Europa, pero pues bueno, a partir de ese apoyo económico también es que vienen bastantes, pues todas sus complicidades que ha tenido Estados Unidos, pues una carta abierta para actuar impunemente a nivel mundial en todos los sentidos, en el económico, en el político, en el ideológico, en el bélico. Y Europa pues siempre ha sido como un aliado de Estados Unidos, ¿no? No solamente para combatir a los nazis en aquel tiempo, sino pues para todos los lados donde se ha metido Estados Unidos. Ahora esta OCDE pide que se haga este plan Marshall a nivel mundial. Ellos dicen a nivel planetario. Pues se haría bien, insisto. Pero bueno, eso es si lo hicieran como con ondas humanitarias. De ahí lo que va a pasar es que se va a incrementar la deuda, va a crecer. Y bueno, pues todos y todas las personas nacemos ya con una deuda, ya debiendo un dinero que pues nunca vamos a hacer, ni siquiera, ojalá nos dieran también esa parte del dinero que nos corresponde, ¿no? Pero en el caso de México, bueno, pues está yendo a pagar el Fobaproa, que llevamos años pagando ese rescate que se hizo, rescate entre comillas, a los bancos y a los empresarios hace ya bastante. La burguesía siempre se junta, ellos sí actúan, lo que dicen aquí, colectivamente. Ellos sí tienen una conciencia de clase, saben perfectamente que son una clase y que tienen que apoyarse entre ellos. Y entendiendo cómo funciona el capitalismo es un sistema bastante revolucionario. Se revoluciona constantemente a sí mismo para sobrevivir y para reinventarse, se está constantemente reinventando. Entonces, ante esta crisis, pues lo que nos queda es esperar como este reinventarse del gran capital, de la burguesía. Y aquí en México, pues ya está la Coparmex y ya está la Concamín pidiendo sus apoyos, amenazando con que va a haber más desempleo del que ya hay y pidiendo todo el tiempo que se les apoye. Es posible que presionen tanto que acabemos rescatando una vez más a la burguesía de este país. Al inicio de esta pandemia, el Fondo Monetario Internacional también ofreció a los países de tercer mundo un préstamos para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? Al igual que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues estos organismos internacionales de la noche a la mañana buscan espacios acomodaticios para poder meterse a las economías, ya de por sí están dentro de las economías mundiales, pero aprovechan esta pandemia para poder meterse con mayor fuerza y endeudar a los países, ¿no? Hace unos días también veía por ahí en una un comentario de a través de una red social donde un contacto compartía que en la ciudad de Toluca una cadena de café, una cadena, una franquicia de café, estaba dando café y donas a los residentes, enfermeros y médicos en el hospital de Toluca. Entonces muchas personas aplaudían y decían que qué bueno, que qué padre, que si apoyaran más a los empresarios ellos pudieran hacer más. Entonces me parece que también hay una como en todo conflicto, porque también yo considero que estamos dentro de un conflicto social, de cierta manera es un escenario de mucho caos distópico, que aquí ya le habíamos comentado, donde los políticos y los empresarios buscan seguir acomodándose y asegurar su lugar en esta sociedad, ¿no? En donde no pierdan ganancias, y desde luego no les vale nada la vida de las personas, les vale un cacahuate que mueran, que muchas gentes no tengan acceso al agua potable para poder acatar las medidas sanitarias, o que no tengan un trabajo que les permita mantenerse en casa, o que ni siquiera cuenten ya en los hospitales que haya ventiladores para todos los enfermos que así lo requieran. Vemos que la cara empresarial muestra de nuevo quién es y va a defender sus intereses, y como lo mencionaba la compañera, ellos se unen, tienen un interés de clase común. Trabajo cuesta lograr juntar ánimos para poder nosotros también hacer un frente. Pero estamos también en un escenario donde nos podemos rehacer, rearticular, repensarnos de las formas como vivimos dentro de este modelo de civilización que nos han impuesto a todos y a todas. Y sí, pues, efectivamente no se ha hecho esperar que en nuestro país, por ejemplo, el grupo Azteca, el grupo Salinas Pliego, que es una de las 10 familias más ricas de México, saque de nuevo a relucir su verdadera cara, ¿no? Ha llamado a una desobediencia a las medidas sanitarias. Parece que, vamos a ver cómo reaccionamos y desde donde estamos en el confinamiento, cómo podemos resolver, ¿no? También, este mismo programa es al mismo tiempo un ejercicio para no callarnos y desde nuestros lugares seguir levantando la voz y reflexionando, y sobre todo señalando también quiénes son los que ganan en este escenario de pandemia. A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? El poder y su ejercicio, que ha sido un tema de varios programas aquí en La Palabra Indómita. Y bueno, es muy curioso, como nos está platicando nuestra compañera, este llamado a la desobediencia, pero no por parte de grupos organizados, de banda que está exigiendo derechos por la vida, por la salud, por la educación, sino un llamado desde el poder del micrófono a nivel nacional, que es lo que hizo este señor Javier Alatorre, ¿no? Y además pone como contexto los dichos de un gobernador, estos gobernadores que en etapa de pandemia pues están viendo cómo capitalizar una situación de crisis. No están pensando pues en qué va a suceder con la banda, cómo se la van a tener que rifar día a día con la pandemia. Bonilla dice estar muy preocupado por Tijuana, pero en realidad sigue echando la culpa de que pues está mal el sistema de salud, se queja de todo, y pues los que están al frente de esta situación crítica, pues otra vez es pues son los médicos, son las enfermeras que tienen largas jornadas allá adentro. Y bueno, pues para mucha banda, lo que queda en este escenario apocalíptico de dimes y diretes políticos, pues es el miedo a la muerte, ¿no? Es la incertidumbre. Entonces, si no hago caso de lo que dicen, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Quién me va a decir cómo puedo caminar, ¿no?, a mitad de esta pandemia? Por otra parte, a nivel internacional, pues habrá que recordar el papel de los organismos financieros internacionales en todo el mundo. En particular, ahorita me viene a la mente Ecuador, del cual platicamos hace poquito, un país donde el FMI puso una receta y pues le fue muy mal al país y hubo una explosión social. Y ahorita, precisamente en la provincia de Guayas, es donde la pandemia está fuertísima, el número de muertos es altísimo, ya suman más de 5,000 relacionados con el coronavirus. Las autoridades no pueden cuantificar cuántos sí y cuántos no, solo saben que hay 5,000 muertos más de los que suele haber en esa región. Y bueno, estas son las recetas que aplican a todo el mundo. Terminan con los sistemas de salud y después vienen a decirnos que es necesario un plan Marshall para poder volver a reestructurar los sistemas de salud, ¿no? Bueno, y para seguir con pues este ambiente post-apocalíptico, un poco un mucho distópico, les queremos compartir una rola que fue considerada una de las peores rolas que se hicieron para alguna película, en este caso una película de terror. Se llama Cementerio de Mascotas. Y bueno, habla sobre el miedo a morirse, pero peor aún, el miedo a revivir y volver a estar en este mundo. Es el terror distópico en esencia. Palabra indómita. Under the October weather steamboats, in Chicago's and Wallows, come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place, this ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones, spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Don't wanna recorre el aire. Palabra indómita. Regresamos aquí a Palabra Indómita para seguir desmenuzando este tema de cómo es que un pequeño virus diminuto y que no se ve trae patas para arriba al mundo. Y en este caso, otra nota que nos habla de la distopía, de esta sociedad que no quisiéramos que existiera, de elementos en la realidad que quisiéramos que fueran solo de película y que son realidad. Hay un pensador, Giorgio Agamben, que escribió un texto que se llama La invención de una epidemia. Y ahí dice que los medios de difusión masiva y las autoridades de los países más industrializados se han esforzado por difundir un clima de pánico, y eso pues lo miramos en las noticias todo el tiempo. Las noticias del mundo son las mismas alrededor del tema del COVID-19, del virus, de cuántos muertos, de cuántos infectados. Una campaña pues de miedo, una campaña de control. Como sabemos, los medios de comunicación, pues muchos están hechos para sostener el sistema mundo en el que vivimos, y por eso hacemos este otro esfuerzo, los medios libres, para decir otras cosas. En este caso, pues nos interesa escuchar qué dicen otros pensadores del mundo. Por ejemplo, este personaje dice que pues hay un círculo vicioso, perverso. La limitación de la libertad es impuesta por los gobiernos. Pues es muy tremendo que nos hagan creer que vivimos en la democracia total y la respuesta a una pandemia pues sea encerrar a la gente en sus casas, mantenerlas encerradas. En muchos casos sí se ha hecho con un toque de queda militar, obligándolos. Y en otras sociedades como las nuestras, pues que a veces no se necesita la fuerza militar, porque el control de la gente pues es tremendo. El control a partir del temor y el miedo también es así de tremendo. Dice más adelante en esta misma noticia que, por ejemplo, pues no habría que minimizar la gravedad de la epidemia, pero que habría que tomar en cuenta lo que estaba pasando en el mundo en este momento en el que apareció el virus, porque pues había problemas sociales en todas partes, problemas políticos frente a las políticas neoliberales, los lenguajes del poder, o sea, de los gobernantes, los lenguajes jurídicos, los lenguajes en la cultura, en los medios de comunicación, pues se han ido convirtiendo todo en un lenguaje médico, justificando el control de la sociedad en este encierro por una cuestión epidemiológica. Pero al mismo tiempo pues está la fuerza militar, ¿no?, ahí detrás de muchos estados. Y estas medidas de confinamiento social, pues por ejemplo en países de Europa, pues han generado también problemas de racismo, ¿no?, o más bien ha visibilizado problemas de racismo que ya existían desde antes. En este caso, el miedo o la peste y el pánico colectivo generado por el despliegue de los medios de comunicación pues ha sido aprovechado de manera muy oportuna en América Latina. Por ejemplo, en toda la América y el mundo estaba la discusión de los feminismos y las violencias contra las mujeres, que además no ha disminuido, sino que ha aumentado con esta cuarentena. Y pues habría que poner atención en todos los problemas que de pronto se han ido como pasando a un segundo o tercer plano en el mundo entero. Es decir, hay una serie de cuestiones alrededor de lo que está pasando que tendríamos que mirar alrededor del mundo, no solamente nuestro país, ¿no?, que es muy curioso que se ocupe también pues tanto para golpearse unos a otros como para establecer ciertos controles. Y como estamos platicando en este programa de las distopías, pues tendremos que ponernos a imaginar, ojalá y no se ponga peor el control y que todos lo obedezcamos simplemente porque tenemos el miedo más grande a un virus que ni siquiera podemos ver, ¿no? Habría que mirar que la propaganda de los medios de comunicación pues básicamente se sostiene en el miedo, el pánico, y lo que más genera pues la incertidumbre, que es la que nos mueve, ¿no? La incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué va a pasar después. Y ahí está la gran pregunta. Pues sí, yo creo que lo peor que nos podría pasar es volver a la normalidad. Creo que eso sería una condena terrible. Hay que... Ahorita mientras hablabas, me recordaba... yo tengo ahí un crush muy... un enamoramiento muy fuerte con Nosferatu, esta película que en 2 años cumple 100 años, o sea, tiene 98 años, y habla de un vampiro, ¿no? Es la historia de Drácula. Llega el vampiro a una ciudad europea y empieza una plaga. Todos los que tienen esta plaga mueren inexplicablemente, y lo único que tienen, que se puede ver a simple vista, es que tienen 2 puntitos en el cuello, ¿no? Obviamente es Nosferatu que se está alimentando. Las autoridades lo que mandan es que todo el mundo se guarde en sus casas, que no salgan, y es lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, recordemos la Biblia, la peste negra, o sea, hay 1000 referentes de que siempre ante las epidemias se guarda uno en su casa. Aparte de este símil con Nosferatu, hay una parte en la cual todos culpan al que viene siendo como el esbirro de Nosferatu, Nock. Todos lo culpan a él. Lo meten a la cárcel porque pues se la pasa diciendo la sangre es vida, la sangre es vida. Y entonces se escapa de la cárcel y toda la población sale corriendo y lo lincha, ¿no? La muchacha Chicha de la película lee un libro que su amado le prohíbe leer porque es muy perturbador y para una señorita, pero ella de todas formas lo lee, y ahí viene la fórmula que es para acabar con el vampiro, es que una doncella de buen corazón, ojo, nunca se habla de virginidad ni nada por el estilo, sino es una doncella pura en sus emociones y pura y demás, o bueno, cada quien dice pura en qué, ¿no? Logre como hipnotizar, ofrendar su sangre y hacer que el vampiro no oiga el canto del gallo. Entonces, pues a la hora que canta el gallo, el vampiro se tiene que ir a dormir porque si no sale el sol y se quema. Entonces, bueno, esta muchacha se sacrifica a ella, y ya, se acaba la plaga, ¿no? Entonces, hace poquito, justamente en estos días de encierro, pues me puse a ver Nosferatu una vez más y pensaba en eso, ¿no? Pensaba, ¿quién es el chivo expiatorio aquí? ¿Quién es el Nock? ¿Quién es el que todo mundo va a decir es el culpable? Y bueno, se están dando casos de xenofobia, que eso es el racismo hacia las personas asiáticas, hacia los chinos, muy fuertes en muchos lados. Por otro lado, hay esta onda muy, muy arraigada y que yo comparto en muchas cosas, pero creo que ahí es donde viene el libre albedrío también y la cosa de pensar, que es decir no a todo lo que digan las autoridades. No importa qué. Yo digo no en automático a todo lo que diga la derecha, ¿no? Eso sí es así como que digo no. Pero de pronto es, bueno, pues uno tendría que ver qué es lo que nos están diciendo y por qué. Y esta cosa de confinamiento es una cosa que, pues a lo largo de la historia se ha ocupado 1000 veces, ¿no? 1000 veces contra las plagas, ya lo dije hace un tantito, pero espero que haya una doncella que se sacrifique, pero no creo que haya una mujer que se sacrifique para que se acabe esta epidemia. Insisto, lo peor que nos puede pasar es volver a la normalidad. A mí me resuena mucho la palabra normalidad, porque ciertamente en el modelo de civilización en el que nos encontramos, se han normalizado muchas relaciones de violencia hacia nuestros cuerpos y hacia nuestros territorios, hacia la naturaleza, hacia nuestros compañeros de trabajo, nuestras relaciones sociales. La otra vez veía unas imágenes de la Ciudad de México en estos días y ha disminuido drásticamente la contaminación porque hay menos automóviles, circulando. A mí me parece que esta cuestión de la normalidad pues tiene como muchas aristas, muchos lados, las condiciones de contaminación ciertamente no son condiciones normales para una persona. Por otra parte, el encierro, el estar enfrente de una pantalla todo el tiempo, el de maximizar tus horas de trabajo frente al trabajo en casa, o llamado gringamente home office, pues también trae consecuencias muy fuertes. Por otra parte, también están estas relaciones de los papás con los niños, sobre todo en edad escolar, niños que se encuentran en edades de educación básica, kinder, primaria, secundaria, donde pues en muchos lugares se están trasladando las actividades de escuela a las actividades en casa, las actividades de la escuela a hacerlas en casa, lo cual pues restaba el poco tiempo de esparcimiento que los niños deben de tener de por sí, además de la escuela. Bueno, es muy complejo. Lo que sí es verdad es que el confinamiento y estar expuesto a noticias donde anuncian o que difunden casos de contagios, casos de aislamiento, las muertes masivas en Italia, en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, donde hay videos muy fuertes, pues pone a la sociedad en estado de alerta, en estado de temor, y también hace sacar, como dice la compañera, pues lo peor de las personas, que es el rechazo a los vecinos, el rechazo a los vínculos humanos por considerarlos contaminados o infecciosos. Entonces, es momento también de repensar los vínculos y cómo mantenemos una salud emocional estable hacia adentro y hacia nuestras relaciones, ¿no? Es difícil, esperamos que esto no se llegue a complicar más de lo que ya está. Esta cuestión del encierro prolongado pues nos debe o nos llevaría a pensar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos, con los que nos rodean en nuestro entorno inmediato y con la naturaleza, con el mundo, ¿no? Y es súper fuerte, ¿no? A ver cómo salimos todas y todos de esta cuarentena, ¿verdad? Quizá unos más locos, quizá otros más conscientes, quizá otros más fragmentados. Es todo una cosa muy loca que lo que pasa, algo que no se ha pensado, ¿no? Incluso cuáles son los efectos sociales, ¿no?, de esta pandemia, porque es tremendo. Y bueno, mientras tanto nos vamos a una rola del grupo de punk español Escorbuto, que se llama Esquizofrenia, que bueno, la escogimos porque, bueno, yo la escogí porque en algunos lados se están presentando estas situaciones, y gente particularmente que vive sola y expuesta a este bombardeo mediático, sin tener opiniones críticas ni tampoco vínculos humanos que los sitúen en la realidad y los hagan bajarse de su viaje de encierro, desarrollar, ¿no?, dicen algunos especialistas, situaciones emocionales complicadas. Mientras, vámonos con una canción del grupo español Escorbuto y se llama la canción Esquizofrenia. Esperemos que nadie termine así de esta cuarentena. Palabra indómita, seguimos. Ni siquiera os atrevéis a imaginar. estamos de regreso en Palabra Indómita. Y sí, llevamos con nosotros el engaño y la verdad. Así pasa muchas veces en esta esquizofrénica vida. Yo quiero platicarles una nota que me encontré hace varios días en un medio que se llama Contexto y Acción. Como ellas dicen, orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias. Y bueno, este textito me cayó de manera brutal. Es distópico y es real. Se llama Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar. Comienza así. Hay imágenes que marcan una época. La que no podrán olvidar en años los italianos es la que fotografiaron los vecinos de Bérgamo desde sus ventanas la noche del 18 de marzo. Camiones militares cruzaron la ciudad en medio de un silencio sepulcral, uno detrás de otro, en una marcha lenta en señal de respeto. Transportaban alrededor de 70 cadáveres. Los llevaban a otras ciudades fuera de Lombardía porque el cementerio, el tanatorio y la iglesia convertida en tanatorio de emergencia ya no daban abasto. Al día siguiente, el país amaneció con la noticia de que era el primero en el mundo en muertes oficiales por coronavirus, la mayoría en Lombardía. ¿Qué es lo que había pasado en esa zona para que marzo de 2020 haya habido un 400% más de muertos que el mismo mes de un año antes? El 23 de febrero, las personas con coronavirus en la provincia de Bérgamo eran solamente 2, pero una semana después ya eran 220, casi todos en una región que se llama Val Seriana. Ahí se concentra uno de los polos industriales más importantes de Italia. Pues bien, el 28 de febrero, en plena contingencia por coronavirus, la patronal industrial italiana Confindustria inició una campaña en redes, de estas pues muy famosas, ¿no?, que ya tenemos con hashtags. Bueno, ellos propusieron el hashtag Yes, We Work. Hay que producir para el capitalismo, ¿no? Y dijeron literalmente, tenemos que bajar el tono, hacer entender a la opinión pública que la situación se está normalizando, que la gente puede volver a vivir como antes. Eso lo dijo el presidente de esta patronal. Solo 5 días después estalló el enorme brote de contagios y muertes que se convirtió en el más importante de Italia y de Europa. Y ni así retiraron la campaña y tampoco cerraron las fábricas. Esta dichosa Confindustria agrupa 1.200 empresas y tienen a más de 80.000 trabajadores. Todos ellos fueron expuestos y obligados a ir a trabajar sin medidas adecuadas, hacinados, sin distancia de seguridad ni material de protección. Pues bien, los contagios y las muertes aumentaron de manera imparable, sobre todo en las zonas industriales. Un mes después del primer caso oficial de coronavirus en Italia, el 21 de marzo, ya había 800 muertos diarios. Bueno, pues las fábricas en esta región, que se conoce como la Bergamasca, continuaron prácticamente abiertas, todas hasta el 23 de marzo. Para ese momento, los contagios oficiales en la zona eran casi 6.500. Y una semana después, cuando el 30 de marzo hubo un decreto para cerrar todas las actividades productivas no esenciales, aún había 1.800 fábricas abiertas y ya había 8.700 infectados en la zona. Y para cerrar con broche tenebroso, pues resulta que quienes tienen muchos intereses en esa región industrial son los mismos que tienen intereses en las clínicas privadas de la región de Lombardía. ¿Cómo lo escuchan, compañeras, compañeros? Uf, no, pues sí, está como muy cabrón, una vez más, viendo, si uno le rasca un poquito, si le entramos como a no irnos nada más con la noticia, sino a tratar de entender un poco más, atar cabitos, creo que eso es como muy importante. Pues vamos viendo cómo se van cerrando los círculos. Yo insisto con esto de la conciencia de clases de la burguesía, y lo insisto porque tiene que ver justamente con esta nota, ¿no? Tiene que ver farmacéuticas, empresas, servicios de salud privados, todo lo que se ha ido privatizando en todos estos años de neoliberalismo, que antes el Estado jugaba, o los Estados jugaban como papeles de proveer a sus pueblos estos servicios, se empiezan a privatizar, se empiezan a poner educación, salud, luz, agua, todo esto que debería de ser una obligación del Estado proveer, se empiezan a privatizar. Y esto, pues, ¿quiénes son los que se vuelven los dueños? Pues los que tienen el capital para hacerlo. O sea, aquí tenemos nuestro super caso de Slim, después de que su compadre Salinas le regaló prácticamente Telmex, ¿no? Que pues no sé si lo recuerden muchas personas, tal vez varios de los que nos están oyendo aún no nacían, pero hubo un tiempo que Teléfonos de México era de México y no de Slim, no de un particular, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver, ¿no? Entonces, creo que lo importante es como diferenciar qué cosa tiene que ver con la salud y qué cosa tiene que ver con el capital. Que están de la mano, que van juntitos, pero si nosotras aprendemos como a diferenciar eso, si yo estoy en contra del capital, no quiere decir que si niego mil veces la existencia de esta enfermedad va a desaparecer. O sea, que los medios siempre nos mientan, que los gobiernos siempre nos mientan, que el capital siempre trabaje para su conveniencia, no quiere decir que no exista este bicho, ¿no? Entonces, creo que ante esto, ante estos vínculos que tejen allá arriba y que se protegen y que aprovechan todo para sacar capital, y insisto, el capitalismo va a ser todo lo que esté en su alcance para reconstituirse, revolucionarse después de esta pandemia o durante, o sea, ellos ya están trabajando en eso. Si nosotros acá abajo, nosotras, buscamos otras formas de relacionarnos, ¿cómo podemos enfrentar esto? ¿Qué pasa? Están diciendo aquí en México, dicen los patrones, que para la zona metropolitana, el área conurbada del oriente, no es una opción el quédate en casa, porque tienen que salir a trabajar. Poca vergüenza de los empresarios que estén diciendo ese tipo de cosas. Es si ellos pagaran como es en la ley que dice, no me acuerdo qué artículo, pero en la ley dice que ante eventos de contingencia y este tipo, todos los patrones están obligados y los gobiernos a pagar el primer mes íntegro de salario, y a partir del segundo es el 70% lo que tienen que pagar. O si se hiciera como en otros países que han nacionalizado los sueldos pequeños, todos los salarios mínimos se nacionalizaron. Entonces, bueno, se apoya a los patrones, quitándoles ese pedo de tener que pagar a sus empleados, pero también se apoya a las personas que pues ganan sus salarios, o sea, no se les da más, pero continúan con sus salarios. Entonces, claro que hay formas. Por supuesto que digan los de arriba que no es opción. ¿Por qué? Porque los quieren tener ya en las fábricas de textiles, en las fábricas automovilísticas, en todas las fábricas, porque me pongo a enumerar. Los quieren de regreso porque quieren seguir produciendo. Y no importa, o sea, si se mueren unos miles en el oriente de México, ¿qué les importa? Eso sí, que no se mueran unos de la burguesía. Por cierto, saludo a Juan Ramón de la Fuente, que está enfermo de coronavirus, y no olvidamos que él fue el que metió la PFP a la UNAM. No lo olvidamos, no le deseo la muerte, pero pues bueno, pues ya le dio. Ah, me vi muy gacha, ¿verdad? No. Es eso. Creo que hay que recordar esto, ¿no? Cómo están juntos ellos y cómo nos vamos a juntar nosotros acá abajo. Híjole, pues siguiendo el hilo de lo que nos platicaba el compa al inicio de la nota en Italia y lo que está sucediendo a los trabajadores, a los de abajo, a los que necesitan salir a trabajar porque no tienen los ahorros suficientes o tampoco un sueldo permanente que les permita irse a su casa y quedarse ahí guardándose para esquivar el bicho. Pero lo mismo sucede en otras partes del mundo, porque en todas partes del mundo donde está presentándose el virus del COVID-19, coronavirus, pues resulta que también existen justamente pues los trabajadores, ¿verdad? Los que sostienen funcionamiento de las sociedades, de las ciudades, básicamente, que es donde en su gran mayoría se ha presentado este suceso del bicho. Y habría que pensar que también aquí en México lo mismo que le pasó a estos compañeros en Italia, lo que comentaba la compañera, pues es un proceso de explotación que no para, porque el capitalismo no para ni siquiera en tiempos de pandemia, lo cual pues en sí mismo también es un proceso distópico, es una cosa que no debería suceder, pero sucede. Y habría que pensar por qué ciertas empresas siguen funcionando, por qué ciertos espacios ligados al mercado siguen funcionando. Incluso pues desde antes ya estaba todo establecido como el trabajo electrónico, digamos, hacer las cosas vía electrónica para ciertos sectores de la población, marginando a una gran parte también de la población en distintos contextos de la geografía del mundo y de nuestro país en particular, ¿no? Digamos, los pueblos indios, los pueblos de la montaña, de las montañas, en el desierto, los que viven cerca del mar. Los contextos son muy diversos y el fenómeno se ha presentado también de manera distinta, pero digamos que a los que más ha afectado pues es a los pequeños comerciantes, a la gente que sobrevive teniendo su propio negocio, trabajando pues bajo su propia fuerza de trabajo, en el pensamiento, en el escribir, por ejemplo, los periodistas o las enfermeras y los enfermeros, los doctores, las doctoras, eso que han dicho que son trabajos esenciales y que no han parado, ¿no? Y que también se han enfermado y se han estado enfermando, pues hay muchos de los que se habla en los medios, pero hay muchos que se ignoran, como los trabajadores de la limpieza, que limpian las calles, la ciudad, los espacios de trabajo, los hospitales. Dentro de los hospitales se habla de las doctoras, doctores, los enfermeros, enfermeras, pero se olvida los trabajadores que hacen la limpieza de la ropa, del lugar, los que proveen los materiales. En la calle los trabajadores que hacen distintos oficios. Y pues en este marco, pues habría que pensar qué intereses hay detrás, que las farmacias y las farmacéuticas pues no paran, al contrario, parece que están enriqueciéndose y pueden echar una leída a distintas noticias en el mundo del impacto económico en el tiempo de coronavirus, y pues ahí nos damos cuenta de que pues a los trabajadores, a los de abajo, a los que siempre están al margen, pues siempre han quedado despojados, digamos, de la posibilidad de lo que la vida impuesta en el capitalismo pues ha creado. Y eso pues está tremendo, porque pues se sigue repitiendo desde hace mucho tiempo y tiene que ver con algo que en este espacio hemos platicado sobre las formas en cómo se ha colonizado pues la mente, pero también los espacios de trabajo y los cuerpos y las cuerpas de quienes trabajan. Y pues porque vivimos en una sociedad clasista, pues eso se reproduce en quien está en la zona del descanso y quien está en la zona del no descanso. Y la pregunta pues alrededor de la nota y lo que pasa en Italia o lo que puede pasar en las maquilas en México, donde se está muriendo la gente porque no ha parado, se están enfermando cada día más, y pues la explotación está detrás como un eje permanente desde hace unos 500 años, y eso tiene que ver con lo que hemos platicado en este programa durante varios ya episodios. Exacto, y la explotación siempre viene obviamente con el ejercicio de poder de unos pocos sobre un montón y con un montón de mecanismos que ya hemos platicado muchas veces. Y el peligro está que siempre en los momentos de crisis ronda por ahí la fantasía y que muchas veces se ha hecho realidad de instaurar el fascismo. Ahorita hay un caldo de cultivo que puede acabar en el fascismo. Y entonces, bueno, la invitación es a que no nos dejemos. Y mientras escuchamos esta rola de Pink Floyd, maestrazos, Waiting for the Worms, que no es nada más que Esperando a los Gusanos. Está en inglés y parte de lo que dice es de aquí sentados en un búnker, aquí detrás de mi muro, esperando a que vengan los gusanos, en perfecto aislamiento, esperando a que vengan los gusanos. Y es parte de una película que está muy buena, si pueden verla, estaría increíble, que se llama The Wall. Y es justamente una parte donde empieza el fascismo a instaurarse en Gran Bretaña. Pero bueno, vámonos con esto aquí. Pink Floyd, Esperando a los Gusanos. Palabra indómita. Cousins, home again, my friend. palabra indómita. Rolón de Pink Floyd, Los Gusanos, y nos hace pensar en todos estos escenarios distópicos a los que están sucediendo en distintas partes del mundo, en la India, en China, en Italia, en la gran parte de Europa, lo que está pasando en Nueva York, lo que está pasando en México. Y estos escenarios, de pronto, si pasaran estas galerías fotográficas de los lugares donde están enfrentando las enfermeras y médicos al COVID, a la gente que está clasificada como infectada, es tremendo la como visualmente cómo estamos viviendo, y parece que nos va a quedar un poco corto este programa para seguirlo, seguir hablando de estas noticias que parecen distópicas pero que están pasando, ¿no? Yo quisiera compartir en este penúltimo bloque una reflexión sobre el capitalismo y la reproducción y la cuarentena que hace una compa feminista que se llama Silvia Federici, muy clara en otros momentos con sus reflexiones acerca del capitalismo. Y lo que ella menciona es de que esta pandemia hace muy visible lo que ya había pasado en la vida regida bajo el capitalismo, ¿no? Con un capitalismo de guerra en la que se desahucia a una gran parte de la población que de por sí es excluida, ¿no? Estábamos pensando en todas las periferias, en los suburbios y en los países de tercer mundo donde los sistemas de salud están desmantelados desde hace más de 40 años con el golpe del neoliberalismo. Y pues habla también de que esta pandemia hace muy evidente las deslocalizaciones, es decir, en los cambios del lugar de una persona a otra, y por ejemplo en el caso del trabajo, pasarlo en casa, ¿no? También de las expropiaciones, cuando la gente es expulsada de sus territorios, la contaminación del medio ambiente y la destrucción de la naturaleza, pero habla particularmente de que hay un aumento en la desesperación, lo cual pues es terrorífico, ¿no? En Estados Unidos, donde 20.000 personas murieron por el coronavirus, el año pasado 48.000 se suicidaron. ¿Y por qué se suicidaron? Porque esta vida es triste y difícil. Eso fue una de las conclusiones. Y particularmente dentro de este sector, un estrato particularmente vulnerable son las mujeres. Tanto como primera línea en trabajadoras de la salud, enfermeras, médicas, afanadoras en los hospitales, como en las tiendas donde se están abasteciendo los alimentos, ¿no? Y además el incremento de la fuerza de trabajo en la casa al tener hijos, contenerlos, es decir, proyectar una imagen de seguridad y no transmitirles miedo, como una forma de protección ante esta amenaza. Y por otra parte, contener un montón de violencias que hay en torno al encierro, ¿no? ¿Qué pasa si hay mujeres que viven con un esposo violentador? Pues ellas lo único que van a permanecer es resistir para que dentro de la casa no aumenten las violencias, ¿no? También por ahí se mencionaban algunas cifras de feminicidios que han aumentado, ¿no? En la reproducción de las violencias en estos ámbitos de confinamiento pues se acrecenta, y obviamente todos estos escenarios que vemos en las calles, si lo pasamos a un nivel micro como es el ámbito de la casa, nos encontramos con una casas del terror en muchos casos, ¿no? No todos tienen el privilegio, o no sé si llamarle privilegio, pero espacios seguros. Hay espacios que no son seguros para la reproducción de la vida y que ponen en riesgo y amenaza a muchas mujeres, lo cual hace que esta cuarentena sea una cuarentena del terror para muchas. Pues como dices, sí está muy, muy rudo que en este confinamiento haya espacios poco seguros, espacios de terror para muchas mujeres por las violencias que viven de manera cotidiana. Y que cuando no había confinamiento, pues tal vez las podían campechanear, pero ahora que el agresor está ahí todo el tiempo, pues está muy, muy difícil. Además, es una situación que a nivel social no acabamos de visualizar todos. Y en todos me refiero en particular a mi gremio de los hombres, que no alcanzamos a ver que esta situación es muy difícil. Cuando comenzaba esto de la pandemia, yo recuerdo muy bien que en un grupo que es muy solidario, muy activo, pues alguna compañera se le ocurrió poner la información de que si una mujer se sentía agredida, se sentía violentada, en riesgo ella y sus hijos, pues allá había un número al que se podían comunicar para recibir apoyo. Y no faltó el compañero que dijo que por qué todo lo relacionábamos con cuestiones de género, si ahora la cuestión importante era la emergencia que se venía con la pandemia. Y bueno, muchas veces así es la ceguera que tenemos los hombres en este país, no importa que seamos compañeros de lucha. Pues resulta que no alcanzamos a visualizar que muchas mujeres van a estar en casa con sus agresores y les va a ir muy mal, van a vivir una violencia permanente y que eso es tremendo y que necesitan pues formas de salirse. Y entre esto también tiene que ver con una cuestión de nivel social, ¿no? No es lo mismo una mujer que puede tener redes de apoyo y que puede tener acceso a esas redes y que se puede comunicar a la banda que está en zonas marginadas y que no tiene ni cómo tener acceso a este tipo de información ni cómo salirse. Y bueno, ya nos platicaba nuestra compañera de esta cuestión de la desesperación que se vive en el mundo en este capitalismo de guerra y que afecta a los más vulnerables, ¿no? Está, me parece que está ruda la situación, pero también está ruda la ceguera que traemos algunos. Bueno, pues sí, eso de la ceguera en realidad es un efecto de la colonización para muchas y muchos, no solo para los varones. Efectivamente, me parece que hay una violencia más visible sobre las mujeres desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En la historia lo hemos platicado en otros programas también sobre el control del género, el control de los trabajos que implican dependiendo qué género tenga uno, pero que además son construcciones sociales que pues tienen que ver con el propio sistema de control en el que vivimos. Entonces también estas violencias de género que no se miran, pero que ahí están desde siempre, y que además la pandemia vino a justamente a encubrir, digamos, otra serie de problemas y conflictos sociales. En general, lo que nos muestra también este virus es que hay una globalización de ese control. Un control diferenciado que pues tiene que ver sí con el género, pero como hemos platicado, pues también es racista y también es clasista. Entonces, dependiendo el contexto en el que estemos, pues se va a mirar una cosa más que otra, o todas a la vez, o a veces no se miran, pero están entrecruzadas. Tendríamos que hacer quizá otro programa, como decía la compañera, porque hay muchas, muchas noticias, mucha información, y sobre todo esto que estamos platicando ahora, pues hay muchos efectos que genera la pandemia. Lo que más resalta, pues es justamente una serie de violencias estructurales que ya están ahí, ya estaban, lo único que está haciendo es visibilizar todavía más. En uno de esos espacios que comentaba la compa al inicio, pues tiene que ver en el ámbito de la casa o los espacios donde uno se supone o una se supone tendría que estar segura, y no es así, o seguros, porque efectivamente no solo las violencias se restringen al ámbito de la mujer, pero resaltan en estos tiempos de encierro, porque en el encierro pues se genera el estar en una... De por sí había violencias en muchos lados, de por sí la sensación que genera la incertidumbre y el miedo de esta pandemia, que además la exaltan los medios, como hemos venido platicando, pues también tiene que ver justamente con que genera esos efectos, qué efectos genera todo lo que está pasando. Y uno de esos, pues sí es importante platicarlo, pues es qué está pasando en nuestros espacios y qué nos genera, porque puede haber desesperación por el encierro, desesperación de no poder salir, hacer cosas, hacer la vida que uno hacía no estando encerrado, genera estrés, genera depresión, y ese bajón en la gente, esa desesperación, pues se puede manifestar obviamente de muchas formas. Hay quienes logran encontrar algo con qué evadir y ponerse a hacer algo, pero hay muchas personas que pues no se sabe controlar, y es la cuestión aquí es qué vamos a hacer para trabajar todo ello ahora que sigue todavía el encierro durante un mes más, y eso esperemos que solo sea ahí. Pero los efectos que está generando, sobre todo psicológicos, pues están resaltando todo lo que la colonización estableció en 500 años. La idea de que unos dominan a otros, de que la forma de resolver las cosas es gritando o golpeando o imponiendo el miedo que se está viviendo afuera de las casas, afuera de las ciudades, pues se reproduce en las casas, se reproduce en los espacios de trabajo como los hospitales, se reproduce en el transporte público, y por eso las respuestas que se están dando y que se están manifestando, pues lo que están haciendo es eso, justamente mostrando esa depresión, ese estrés, esa desesperación y esas violencias que están ahí guardadas y que están ahorita en un caldo de cultivo, como les decía anteriormente, para generar justo eso, violencias. Y ahí está, a un paso está el que la gente entonces nos hagan creer que entonces para controlar todo eso se necesita un orden más duro, y el miedo que genera perder el orden y la idea de este supuesto orden en el que vivimos, pues lo que puede justificar es que se impongan medidas pues más militares todavía, como está pasando en muchos lugares, militares justificadas en la idea de la salud. Eso está más cabrón. Y bueno, en estos escenarios tan complejos y tan violentos para muchos y muchas que se encuentran en condición desventajosa, se nos ocurrió poner esta canción del grupo Escape, que es un grupo de ska español, y el tema se llama Planeta Escoria, que a veces pensamos que vivimos en un planeta así, hostil, caótico, pero bueno, yo aquí quiero decir que no es todo está perdido. Habemos muchos y muchas que pensamos en el fondo y creemos en lo profundo de nuestros corazones que de aquí puede salir algo bueno. Planeta Escoria, palabra indómita de Escape. Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes, tendrás que convivir con la... Desesperación. canción de igualdad, con aires de libertad, hipocresía moral, producto del bienestar. Qué bonito es vivir si has nacido aquí. Fábricas de armas que abastecen su muerte, ladrón al grande igual que estando en la prohibición. Parteras que se unen en puertas de occidente, el sufrimiento humano les importa un poco. Bienvenido al planeta Escoria. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Qué suerte hay que tener al nacer. Qué suerte hay que tener al nacer. Qué suerte hay que tener al nacer. Qué suerte hay que tener al nacer. Ya llegamos el día. Aquí estáis esperando para la insurrección. La sangre de tus hijos llena nuestra nevera. ¿Quién es el culpable de tu exterminación? Estás en el planeta Escoria. Bienvenido al planeta Escoria. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Bueno, regresamos a Palabra Indómita. Y pues bueno, ya vamos cerrando. Y las noticias van y vienen. Vienen, o sea, hay una cantidad de información. Hay que recordar que sobre informarse es mal informarse también, ¿no? Y que hay que estar muy pendientes de este analfabetismo informático de la red que se da. Hay que estar muy pendientes de qué es lo que consumimos, de dónde. Hay un montón de medios libres que podemos consultar. Hay periódicos que en línea que son pues mucho más creíbles que los otros. Y creo que también es como muy importante echarle siempre un ojo a los periódicos de derecha, a los periódicos así los más horrorosos, porque pues finalmente también nos están diciendo cómo se piensa, qué se piensa y por dónde va la cosa. O sea, no creo que haya ningún problema en leer nada. Creo que solamente los grupos fascistas son los que prohíben lecturas. Hay que leer, pero siempre hay que cuidarnos como en esta cosa de discernir, de entender qué sí y qué no, con qué nos quedamos y con qué no. Y pues hay una violencia sistémica que está allá afuera, que nos conduce y nos va diciendo a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y que nos va diciendo ejercer el poder sobre, y esta pandemia nos puede llevar a un estado totalmente distópico. Pero, como decía la compañera hace un ratito, estamos los que volteamos y decimos, por allá no es la cuestión, por allá no es la cosa es hacia la utopía. Hacia allá creo que es hacia donde tenemos que voltear. Nos están llevando a construir una distopía. Nosotros tenemos que ir por las utopías, que no es una sola, son un montón de utopías cada quien en empezando por nuestras casas, por nuestras relaciones, y hay por ahí como este lema que es que hay que cuidarse, cuidar a los demás y dejarnos cuidar. Yo con eso termino como esta palabra indómita, y pues creo que hay que vernos ahorita para adentro, es un tiempo para vernos para adentro y también soñar para afuera, a ver cómo le vamos a hacer cuando salgamos de este encierro. Pues yo creo que es una tarea bien importante la de cuidarnos, ¿no? La de estar mirando hacia dónde vamos en conjunto. Es parte de ese caminar utópico. Ahora, entre todo este bombardeo de información pandémica, yo me encontré pues una entrevista a Noam Chomsky, que él dice pues que ya este sistema pues está dando muestras de que volvió a fallar y que si no vamos por otro rumbo, pues para la siguiente se va a poner peor, ¿no? Y bueno, algo que en lo que él es muy claro es que dice que los dueños del dinero pues siempre van a estar viendo cómo ajustarse, ¿no?, en situaciones de crisis. Y otra nota que me encontré por ahí, pues decía que en Estados Unidos, pues su Secretaría de Defensa estaba muy preocupada porque en el norte de México, en la industria maquiladora, se habían detenido industrias muy importantes por esta cuestión del coronavirus y ellos estaban pues presionando para que se volvieran a abrir esas industrias. ¿Por qué? Porque es muy importante, es indispensable para ellos la industria de la guerra. Y vamos de regreso a esta violencia sistémica que pues está tratando de arrasar con todo lo que no le conviene, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que, para dónde podemos caminar en conjunto? ¿Qué es lo que podemos construir, aunque no estemos juntos, unos con otros? Y como decía la compañera, ya que podamos salir, ¿qué es lo que vamos a hacer en conjunto? Podemos reflexionar, imaginar para dónde queremos caminar y levantar la voz y decirle a aquellos que quieren pues ejercer todavía más violencia, restringir movimientos, libertades, que pues Nel, habemos muchas y muchos que queremos caminar por un rumbo distinto. Yo con eso cerraría y pues qué chido que estamos platicando y que nos estamos escuchando a pesar de esta situación. Nadie se escapa de estos ejercicios de poder dentro de estos contextos de encierro. Lo que quisiera resaltar aquí es de que en esta situación en la que nos encontramos todas y todos, se agudizan las contradicciones y las violencias que el sistema capitalista ha impuesto desde hace varios siglos que está funcionando este modelo económico, ¿no? Las desigualdades sociales, como comentaba el compañero, el racismo, la división y la planificación del espacio en centros y periferias, en divisiones de campo y ciudad. Creo que es esta pandemia lo que hace es agudizar estas crisis y agudizar todas las contradicciones y las involuciones de este sistema. Y esto nos lleva a ver escenarios distópicos. Hay una película que se llama Elysium, donde pues retrataba como una sociedad en el futuro donde se esparcía un virus. La locación, en vez de gastar Hollywood varios millones de dólares en recrear esa locación, se fue al bordo de Xochiaca en esa, y ahí lo grabaron. Hace como 10 años fue la última vez que fui por el bordo de Xochiaca, porque estuve trabajando por ahí y la verdad las condiciones en las que vive la gente parecen surreales. Viven en medio de una contaminación, en medio de los basureros. Es impresionante. Y bueno, todas estas escenas tan violentas para la vida, no solamente para los humanos, sino para todos los que habitamos y coexistimos en esta casa común, genera pues que de pronto pensemos que ya está este modelo agotándose. Sin embargo, el mismo capitalismo tiene esa habilidad de regeneración y ahora vemos al Consejo Coordinador Empresarial pidiendo que rescaten las empresas de esta crisis. No cabe duda que para muchos y para muchas empresarias que representan también mujeres que representan al sistema capitalista, está por encima la ganancia que la salud humana. Prefieren invertir en salvar sus empresas que en hospitales que ahora se requieren bastante, porque parece que varios hospitales de la Ciudad de México están anunciando que están llenos. Son tiempos complejos y justamente el sueño de crear una sociedad en red y de compartir información masivamente como se planteó en los 90s y que empezó a acelerarse en este siglo, que fue tener una sociedad conectada a través del internet, pues es algo que ya estamos viviendo ahorita, pero también estamos viviendo un tiempo de que se llaman las fake news, y recientemente vi un término que se llama dark web, o sea la internet oscura, que es toda esta parte de un mercado de datos, de un mercado de imágenes, de hackeo de cuentas. A las y los radioescuchas que estuvieron con nosotros en esta emisión, les quiero compartir que fue difícil grabarla porque estamos en condiciones de confinamiento, las dificultades técnicas se presentaron y nos ha demorado pues esta edición de Palabra Indómita, pero lo hicimos con este esfuerzo de tratar de compartir algunos sentimientos, reflexiones, y siempre con el interés de construir, de problematizar, criticar, pero también tratar de construir alternativas. Y ese es el llamado a que tratamos de buscar los rinconcitos de construcción para poder hacer y renacer en un mundo más humano y digno para todos y todas. Hasta aquí dejaría mi palabra en Palabra Indómita, y pues con muchas reflexiones abiertas como siempre, pero particularmente sobre este tema ya veremos si le seguiremos dando por ahí, pero pues hasta aquí lo dejamos por el momento. Pues este fue Palabra Indómita con el tema de las distopías, los no lugares, las sociedades ficticias no deseadas, lo que no quisiéramos que fuera la realidad, pero la realidad está ahí todo el tiempo, llena de cosas que parecen de ficción, parecen de película, que parecen de terror, y no debemos dejar sumirnos por esa forma de vida que pareciera normalizar las violencias, las guerras, el control de las sociedades, de las mujeres, de los hombres, de las niñas, niños, ancianas, ancianos. Todas y todos tenemos mucho que trabajar para cambiar y transformar el mundo. Hay que cuidarnos, comer bien, estar sanos para poder transformarnos. Les enviamos un abrazo a las radios que permiten que este programa Palabra Indómita salga al aire. Para empezar, la 99.1 Frecuencia Libre en Jovel, Chiapas, a la Que Huelga Radio en la Ciudad Monstruo, y a la Radio Ñomda, La Palabra del Agua. Un saludo y nos escuchamos a la próxima. Esto fue el Palabra Indómita. place. It's got me like a ghost. Y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.